roja, la pelota abierta para Julio Marchand. Bajó un par de metros, pica Pinto. De Marchand para Pinto, que corre, que trepa, que mete, se viene defensor. Tiró por bajo, para Sousa, tirá, tirá, viene. Colectiva, definición antológica, espectacular, porque de Sousa quiso un golazo. Véanlo por la tele, miren que estaba oblicuo, observen que estaba tremendamente esquinado, le pegó como con bronca jurando, sacó una puñalada tremenda entre el manotazo desesperado de Abbondanzieri y el travesaño. Golazo de Sousa, inolvidable para la historia, defensor en la Copa Libertadores, a los 27 minutos, aquí en el estadio, armando el estadio de la Bombonera, uno de los templos sagrados del fútbol mundial. Impresionante de Sousa, gran jugada previa, el equipo campeón de Uruguay, una definición antológica.